Biografías de mujeres vivas. Patricia Chavarría nace en 1946. Es una folclorista chilena, investigadora de la cultura tradicional, sobre todo de la cultura campesina. Por más de 50 años ha dedicado a recopilar y mantener viva la música popular a través de las investigaciones que no solamente ella realiza, sino que ella invita a otras personas interesadas a realizar en todo Chile. Nace en Concepción y siempre tuvo un interés por la música, por la guitarra. En su adolescencia comenzó a tocar la guitarra y participar en diversos grupos de folclore, convirtiéndose en alumna de otra gran mujer que ya estaremos comentando aquí su biografía. Estoy hablando de Gabriela Pizarro, destacada compositora y folclorista chilena. En 1964, tan solo a la edad de 18 años, inició su acercamiento al campo. Se empapó en las historias y en la cultura tradicional a través de su trabajo en terreno, donde no solo conoció las melodías y cánticos, sino que costumbres, oficios y ritos de la vida campesina. Logró reconocer la esencia popular y difundirla a través de libros, discos, artículos y recolección sonora, lo que es parte del actual Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, donde se encuentran tanto piezas musicales como poesía popular y material audiovisual de relatos y festividades campesinas. Patricia ha sido una directora artística de talleres folclóricos. Fue una asesora de programas culturales de televisión. Tiene una trayectoria de energética entrega y compromiso, que en el año 2002 es reconocida con la Medalla al Mérito, mención investigación otorgada por el Consejo Chileno de la Música, filial del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Patricia Chavarría ganó el premio el mismo año Municipal de Arte, mención Cultura Tradicional de la Municipalidad de Santiago, un camino que profundiza en la huella de Margot Loyola, de su maestra directa Gabriela Pizarro y por supuesto de la gran Violeta Parra, a quien Patricia no conoció hasta su muerte, cuando junto a Gabriela Pizarro, quien era amiga de Violeta, asistió a su velorio en la Carpa de la Reina. Yo creo que en el fondo es encontrarme a mí misma, conociendo mi pueblo, nos dice Patricia Chavarría, intentando resumir esta larga relación con el folclore. Continúa diciéndonos, a pesar de que nací en la ciudad, me fui a vivir al campo porque encuentro que soy de ahí. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra cápsula radial Mujeres Vivas, donde estuvimos revisando en profundidad y aprendiendo a conocer más sobre Patricia Chavarría. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.